ahora 8 y 36, seguimos aquí en Latido Americano y como les habíamos prometido, tenemos la mesa para hablar sobre la fecha de ayer, el 24 de marzo, se cumplieron 35 años del golpe de Estado cívico-militar. Martín, ¿querés presentar a nuestros invitados? Sí, como le contábamos, esta mesa está enmarcada en la idea de poder escuchar, reflexionar y pensar sobre los argumentos que expresan distintas organizaciones políticas que dan cuenta de la realización de dos marchas en el día de ayer para recordar los 35 años de la dictadura cívico-militar. Bien, decíamos que nos acompañan Juan Ruedi, la Corriente Político Social 29 de Mayo, Esteban Sánchez de la agrupación John William Cook, Lucas Franco de Libres del Sur y José María Dunn, que es integrante de la Juventud Sindical y del Sindicato de Canillitas. Primeramente agradecerles por estar acá. Dudábamos si íbamos a poder juntar a los cuatro para que vinieran, pero vinieron todos puntualmente y desde ya que les estamos agradecidos. En principio la propuesta sería que cada uno, en el orden que ustedes quieran, cuenten un poco de la organización en la que militan, por si algunos de los oyentes no conocen alguna de estas, ¿no? ¿Quién quiere arrancar? Esteban, bueno. Sánchez de la John William Cook. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches, yo soy Esteban Sánchez de la agrupación John William Cook, es una agrupación política de Moreno. Nosotros hemos surgido, digamos, como herramienta política alrededor del 2005-2006. Primeramente, digamos, surge de, digamos, de distintas expresiones de trabajos sociales de base, con una asociación civil, nucleados a partir de una asociación civil, con diferentes tareas en el frente educativo, en el frente productivo, en el frente cultural, y que, bueno, se ha constituido a partir de se evalúa en determinado momento del desarrollo de esas organizaciones la idea, digamos, de la necesidad de avanzar en la constitución de una herramienta política. Y bueno, esa es la agrupación John William Cook, que hoy ya tiene un par de añitos y, bueno, un importante despliegue acá en la zona de Moreno. Juan Ruedi. Bueno, nosotros somos la Confluencia Política Social 29 de Mayo. Somos algunos compañeros que venimos de lo que fue la organización política llamada La Herramienta en los 90 en Moreno. Luego transitamos en una etapa en la construcción junto a Rubén Batallé del PRT Santucho y de hace unos 3 años conformamos la Confluencia Política Social 29 de Mayo. Es una organización política social que se plantea encarar desde la perspectiva de clase, promoviendo la acción directa y tratando de generar un pensamiento anticapitalista en los amplios sectores de masa. Lucas Franco, de Libres del Sur. Bueno, mi nombre es Lucas Franco, yo pertenezco al Movimiento Libres del Sur, una organización también con un despliegue territorial acá en el distrito. Nosotros, dentro del Movimiento Libres del Sur, tenemos diversos frentes de participación. El corazón de nuestra organización se llama Barrios de Pie, que es nuestro movimiento social, que hoy está presente acá en 17 barrios en el distrito, laburando los ejes de educación, de género, de salud y todo lo que tenga que ver con la asistencia a las necesidades urgentes, por ejemplo, comedores, merenderos, centros comunitarios. La idea es promover la participación en el barrio desde una perspectiva colectiva. Después participamos en espacios juveniles, con las herramientas estudiantiles. El Movimiento Sur forma parte del Movimiento Libres del Sur, que es una herramienta universitaria y terciaria. El Movimiento Estudiantil Sudestada, que es la herramienta de los estudiantes secundarios. Y hemos empezado el año pasado, con un dispositivo cultural que se llama el Centro Cultural La Vaca Cubana, que es una sala de ensayo comunitaria donde planteamos por ahí la posibilidad de arrimar al sector de los músicos, los artistas, que a veces son medio corridos al costado de la participación política, intentar desde sus alternativas y desde sus propuestas hacerlos participar. Hoy formamos parte, como herramienta política, Libres del Sur forma parte del Movimiento Proyecto Sur, que acompaña la candidatura de Pino Solanas. Eso es. Bueno, primero, ¿qué tal? Buenas noches. Nosotros desde el Sindicato de Canillas, desde la Juventud Sindical, tenemos, bueno, participación activa en la vida política de la totalidad del país, no solo en Moreno. Principalmente nuestro trabajo territorial, más allá de lo que es lo sindical específicamente, bueno, la juventud sindical está integrada por diferentes gremios y también la particularidad del sindicato de Canilla, nosotros tratamos de traducir esto que se viene discutiendo tanto en la sociedad del paso de lo sindical a lo político, de los gremios que pasen a lo político. Nosotros entendemos ese paso no como ocupar cargos en la estructura del aparato del Estado, sino como que los sindicatos empiecen a ocuparse de el problema de la totalidad de los trabajadores, no solo de los trabajadores ocupados o en blanco, sino de todos los trabajadores, entendiendo a trabajadores, a todos, la mayoría del pueblo, ¿no? Así que nuestra herramienta de construcción política es lo que llamamos bachilleratos de cohesión popular, ¿sí? Que son en realidad espacios para que la organización barrial pueda ir resolviendo desde ahí mismo el problema educativo, entendiendo esto como en el sentido amplio de la palabra. Así que en Moreno principalmente nosotros tenemos abierto 11 bachilleratos de educación popular y en proceso de apertura varios más. De hecho, hoy durante todo el día estuvimos con compañeros de la CUC y compañeros de la Casa de Jóvenes de La Perlita y otros diferentes sectores haciendo la apertura oficial de uno de los bachilleratos con un relevamiento barrial donde vamos trabajando casa por casa, vecino por vecino, trabajador por trabajador, para que en conjunto vayamos asumiendo esta tarea. Principalmente eso, después se despliegan muchas cuestiones más, pero en esencia es eso. Bien, decíamos, bueno, ayer a las 2 de la tarde estuvo convocada una movilización por parte del espacio Memoria, Verdad y Justicia, y a partir de las 5 aproximadamente, aunque se retrasó un poco, porque la primera también lo hizo, abuelas de Plaza de Mayo, madres, línea fundadora e hijos, como organismos de derechos humanos principales convocantes de ambas marchas. En la presentación lo decíamos, pero bueno, lo reiteramos, para ver si cada uno de ustedes puede ir comentando de cuáles de las marchas la organización en las que se encuentran participó y las razones por las cuales decidieron hacerlo. Juan Ruedi, de la Corriente Político Social 29 de Mayo. Bueno, en principio la intervención política en el marco del 24 de marzo tiene que ver con una caracterización del gobierno nacional y en función de eso se construyeron varios espacios dentro de la izquierda antikirchnerista y un espacio central promovido por la política oficial de derechos humanos. Esto tiene que ver con lo que viene sucediendo desde el 2003 a la actualidad en la Argentina. Más allá de que haya más de 860 procesados, algunos pocos condenados efectivos, celebremos el procesamiento de Videla, Benjamín Menéndez, varias veces condenado, que son avances reales, nosotros entendemos que hay continuidades estructurales en cuanto a la represión. Y eso tiene que ver por el carácter capitalista dependiente de nuestro país, que se encuentra subordinado a la injerencia yanqui en el continente. Los altos mandos militares siguen siendo formados en esa lógica. Las doctrinas contrainsurgentes en las cuales se educan el conjunto de las fuerzas de seguridad nos hacen dudar de un montón de elementos que hoy los medios que responden al gobierno plantean. Después una concepción, digamos, de qué reivindicamos del 24 de marzo. Del 24 de marzo nosotros reivindicamos los compañeros que cayeron conscientes, organizados y que discutían la construcción de la patria socialista en la Argentina, sin ninguna duda. Nosotros no creemos que sea un día festivo, no creemos que sea un día de llanto, sino que es un día justamente para que las organizaciones políticas se plantean un cambio radical en la Argentina, pongan en la calle sus programas, sus caracterizaciones y sus proyecciones. Y en este sentido, durante este periodo que algunos llaman de gobierno de los derechos humanos, hemos tenido una gran cantidad de presos políticos, y tenemos muchos presos políticos, una gran cantidad de procesados y represión al conflicto social que se ha llevado la muerte de unos cuantos trabajadores. Tenemos desaparecidos en democracia, tenemos los altos mandos formados en la misma lógica y tenemos la consecuencia de la selección de la represión selectiva en los barrios, digamos. O sea, la represión no solamente es selectiva sobre el activo político, sino que es preventiva sobre los sectores más vulnerados de la sociedad, sobre los trabajadores y el pueblo pobre. Gatillo fácil, apriete constante, tortura en comisaría, digamos. Cuestiones que nos hacen tener una visión diametralmente opuesta a la visión oficial respecto de los derechos humanos. Creo que en ese marco se puede entender, digamos, la realización de un acto oficial bajo esta lógica y una multiplicidad de actos que son centralmente anticapitalistas y tienen diversas caracterizaciones del gobierno kirchnerista, ¿no? Bien, ¿quién sigue? Esteban sí. Sánchez de la John William Cook. Bueno, me deberías repetir la pregunta. Bueno, un poco lo que daba cuenta Juan era de la idea esta de poder expresar de cuáles de las dos movilizaciones participó la John William Cook sí. y cuáles son los argumentos que sostienen la decisión de haber participado de una de ellas. Está bien. Yo para no irme mucho en debates. Está bien. Bueno, nosotros integramos claramente, apoyamos el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Somos parte de este proyecto, digamos, prácticamente desde que comenzó. Participamos de distintos frentes, participamos incluso, digamos, del Frente para la Victoria. Bueno, y desde ahí es que nosotros participamos, digamos, como hemos participado con estos compañeros, con un montón de experiencias de movimientos sociales, con la juventud sindical, con diversos actores que han surgido a partir del proceso político que se abre en la Argentina en el 2003, en numerosas marchas. Y bueno, a partir de ahí es que me parece que se fue dando. Yo no estuve mucho en la organización, en los pormenores de la organización del 24 de marzo. Pero me parece que ya son claros, digamos, con los sucesivos hechos a partir de la 125 en adelante, bueno, con cuáles son los compañeros que uno se va encontrando en esta pelea y con cuáles no. Me parece que eso fue esas son las cosas que van marcando la diferencia. El 24 de marzo también, digamos, la interpretación sobre el 24 de marzo es totalmente distinta. O sea, nosotros creemos que estamos en un proceso de transformación muy concreto. Me parece que muchos compañeros que todavía no, como que no han interpretado en esa, o no tienen esa lectura del gobierno de Kirchner, creo que olvidan desde qué lugar venimos, ¿no? De 30 años de destrucción, donde los 24 de marzo, digamos, fueron mutando. La masividad del último creo que expresa la repolitización de la Argentina, que se abre, digamos, con el gobierno de Néstor Kirchner. Me parece que las diferencias son esas. No creo que el socialismo vaya a venir a partir de la discusión de programas entre partidos políticos, sino con estos procesos complejos que se van dando en la sociedad y que son, digamos, los que le dan la masividad que ha tenido este último 24 de marzo en la sociedad argentina, ¿no? El tema de que es un tema recurrente en los colegios, digamos, cada vez a más temprana edad se empieza a debatir en las casas, se empieza a debatir en las familias, digamos, hay programas públicos concretos para poder interpretar qué es lo que ha pasado. Bueno, y nosotros creemos que sí, que claramente este 24 de marzo es distinto. Nosotros nos creemos en una etapa de lucha, digamos, donde estamos dejando todo, porque para nosotros, digamos, es un proceso de avanzada que acompaña al resto de los procesos latinoamericanos como este, digamos, es una coyuntura que no hemos vivido, muchas de las generaciones que participamos en este momento de estas marchas. Y bueno, y claramente, digo, me parece que de todas maneras el 24 de marzo en líneas generales ha sido masivo, digo, más allá de la línea política, pero me parece que es, digo, sobre todo a partir de escuchar más algunas reflexiones de otros compañeros de corrientes más vinculadas a la izquierda. Creo que sí, que las diferencias son muchísimas y bueno, no obstante eso, digo, más allá de algunas caricias del 24 de marzo se ha podido llevar adelante con éxito. Bien, Luca Franco de Libre del Sur. Bueno, nosotros participamos del espacio Memoria, Verdad y Justicia también. Yo creo que el 24 de marzo se ha históricamente se ha constituido como un hecho político, y todo el proceso del gobierno kirchnerista ha trabajado sobre los hechos políticos vinculados a los derechos humanos. Nosotros desde nuestro espacio reconocemos mucho del trabajo hecho en estos años en este aspecto, todo lo que tiene que ver con los procesos de la posibilidad de juzgar a los represores de aquellos tiempos, aunque todavía son muy pocos, cerca de 500 centros clandestinos, y hay algo de 800 y pico de procesados. Estos son unos datos que salían hoy en los medios. Es un proceso que está en curso y que nosotros lo apoyamos y que creemos que está bien. Ahora, también lo que tenemos la obligación de discutir es qué representa la defensa de los derechos humanos, o qué discusión se plantea cuando uno va a discutir el eje de los derechos humanos. Una de las cosas que nosotros planteamos en la convocatoria a la marcha de ayer era 30.000 razones para no conformarnos. Mientras nosotros sigamos teniendo excluidos del sistema productivo, mientras nosotros sigamos teniendo una parte de la sociedad por debajo de la línea de pobreza, mientras nosotros sigamos teniendo Julio López, mientras nosotros sigamos teniendo Luciano Arruga, mientras nosotros sigamos teniendo pibes que caen bajo el gatillo fácil, mientras nosotros sigamos teniendo pueblos originarios asesinados, integrantes de los pueblos originarios asesinados por gobernadores en defensa de espacios de negocios personales o negocios vinculados a la política, mientras nosotros sigamos teniendo desalojos violentos, mientras nosotros sigamos teniendo participantes de un proceso complejo, como decía Esteban, nacional, y de un proceso de un gobierno que se propone adueñarse, y lo dejo claro, adueñarse del proceso de discusión de los derechos humanos y de todo lo que tiene que ver con la simbología que representa la discusión de los derechos humanos, nosotros nos planteamos a poner en discusión si realmente hoy estamos en un proceso tan transformador como intentan convencer. Estos son algunos de los argumentos. Mientras nosotros, represión, población por debajo de la línea de pobreza, situaciones de desaparecidos que todavía no podemos resolver, y también, yo por eso empezaba diciendo que como esto es un hecho político, tenemos que discutir la conformación política de quiénes van a decir cada cosa en esos lugares. A mí la verdad que me apena bastante ver a Moyano discutiendo la cuestión de los desaparecidos, cuando Moyano, siendo delegado de la seccional Mar del Plata, siendo referente de la juventud sindical, planteaba que iba a poner al servicio de la captura de los elementos subversivos de la organización Montoneros y de todos los elementos que tengan que ver con la subversión a la juventud sindical, precisamente, que iba a ofrecer toda la estructura de la juventud sindical para capturar a los elementos subversivos que atentaran contra el proceso nacional. Esto nos parece por lo menos una contradicción. Podrán decir algunos compañeros, bueno, pero Moyano no es el mismo. Ahí escuchamos a Sabatella diciendo que, bueno, que Moyano estuvo en el MTA, por lo tanto no se parece tanto a Pedraza. Pero las patotas sindicales siguen operando. Y eso también son mecanismos represivos para sostener negocios personales, para sostener espacios de dinero. Eso nosotros nos permitimos poner en discusión eso. Nos permitimos poner en discusión cómo hacemos para compartir una plaza reivindicando la lucha de los 30.000 compañeros que dejaron la vida planteando la transformación de la sociedad con tipos que bancan a Scioli, que propone la baja de la edad de imputabilidad, que propone judicializar la pobreza. Con espacios, y nosotros ayer una de las discusiones que teníamos en algún cruce con la Cámpora, como decía ahí Esteban, era esto. Bueno, hace poquitos días tuvimos la noticia de que en La Rioja el kirchnerismo acuerda con Menem. Todos los espacios políticos, más a la izquierda o menos a la izquierda, hemos caracterizado que el menemismo es una continuidad del proceso dictatorial que empezó en el 76. Entonces, ¿cómo nosotros podemos permitir que un gobierno nacional que se embandera siendo el gobierno de los derechos humanos, plantea un acuerdo, por más que sea en el pueblo chico, como dijo De Petri, en La Rioja con Menem? Esas cosas son las que nosotros nos permitimos poner en cuestión. Por eso decidimos no participar de la marcha oficialista, aunque ahí están los organismos de derechos humanos. Es cierto que ahí está EVE, es cierto que ahí está Estela Carlotto. Nosotros respetamos absolutamente la trayectoria de lucha de esas compañeras y creemos que son un ejemplo para toda la humanidad. Ahora, hoy por hoy nosotros planteamos estos cuestionamientos, de los cuales nos sentimos con derecho a plantearlos, porque participamos de todos los procesos de lucha de estos últimos años. Bien, por último, José María Dún, que es integrante de la Juventud Sindical del Sindicato de Canillitas. Los 5 minutos acá de José, aunque no dimos tiempo, pero la verdad que todos respetaron bastante bien, y después vamos a ir a una tanda. En principio yo me permito cuestionar la idea de que hubo dos marchas, ¿sí? Yo creo que eso es una construcción de los medios hegemónicos de comunicación para claramente dividir el campo popular, campo nacional y popular, que con todas sus contradicciones, con todo lo que aún no pudo resolver, con todo lo que sigue haciendo ruido al interior de la fuerza, estos medios, que ya sabemos claramente a quiénes representan, no vale la pena explayarse en esto, plantean esta situación de dos marchas. Lo concreto, que hubo 100.000 personas, 80.000 personas, tal vez alguno puede cantar un poco más, diciéndole nunca más a aquellos que claramente el conjunto de la sociedad le dice nunca más. ¿Nunca más a qué? A un golpe militar, pero fue un golpe de la élite, que históricamente construyó un Estado-nación en beneficio de sus intereses. ¿Cuáles son sus intereses? Los intereses de la oligarquía terrateniente, que son los intereses de la burguesía internacional. ¿En desmedro de quién? Del movimiento obrero organizado, de los trabajadores en su conjunto, y creo que todos en esta mesa manejamos muy bien algunos datos concretos de la historia, como esas élites a lo largo de la historia, de los 200 años de historia argentina, y podemos remontarnos a los 3.000 años de humanidad, fueron contra las grandes mayorías, fueron contra los sectores populares, fueron contra el movimiento obrero, contra los trabajadores. El golpe del 76 no fue más que eso, un golpe cívico-militar contra los trabajadores. Y si no, tomemos los dos hechos inmediatos después de producidos el golpe del 76. Intervención del movimiento obrero organizado a través de sus gremios, sindicatos, comisiones internas y militarización de los barrios obreros. Yo creo que ayer lo que se expresó, una sola marcha para decirle nunca más, como conjunto de los trabajadores organizados, como movimiento obrero organizado, a esa oligarquía terrateniente que no es otra que la representación de la burguesía internacional en la Argentina. Obviamente que los trabajadores discuten al interior de su fuerza la forma de organizarse. A la izquierda, centro izquierda, centro, lo que fuera. Cada uno al interior de su fuerza discute cómo quiere organizarse. Pero para nosotros lo que se expresó ayer es una sola marcha con todo el campo popular, el movimiento obrero organizado, los trabajadores en su conjunto, que en este proceso histórico que estamos viviendo a partir del 2013 a esta fecha, tiene como eje la organización de los sectores populares con el movimiento obrero a la cabeza de eso y los trabajadores en su conjunto. Bien, bien, respetaron bien los tiempos, se vio todo muy ordenado. Vamos a animarnos a hacer una segunda vuelta después de la tanda. Estamos hablando con Juan Rey, de la Corriente Político Social 29 de Mayo, Esteban Sánchez, de la agrupación John William Cook, Lucas Franco, de Libres del Sur, y José María Dún, que es integrante de la Juventud Sindical y del Sindicato de Canillitas, hablando sobre la marcha de ayer. Esta marcha que tuvo dos expresiones, una convocada por Memoria, Verdad y Justicia, otra por Abuelas, Madre Línea Fundadora e Hijos. Las posiciones políticas de cada uno creo que fueron claras, me parece que a partir de estas seguramente hay algunos ejes de debate que va a permitir una segunda vuelta que sería interesante poder abordar después de la tanda. Pueden comunicarse, pueden participar, incluso hacer preguntas al 15-6154-0359, al 466-6559, latinoamericano@fmmoreno.com.ar, si quieren hacerlo por mail. Nosotros acá no estamos muriendo de calor, vamos a abrir la puerta, a prender el ventilador mientras escuchamos la tanda. Moreno, 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. Cada gota que desperdiciamos no vuelve. Cuidemos el agua, un recurso escaso y fundamental para nuestra vida. Es un consejo de ABSA, Gobernación Daniel Scioli, Buenos Aires, la provincia. Windows no puede, READ, la memoria, XR01H6. ¿Qué? ¡No! Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. GM Computación. Llámanos al 15 6780 6303 o al 15 6630 5178. gmcomputacion@live.com.ar. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. Señores de FM Moreno, dos puntos. Les escribo para contarles algo que ocurrió en mi barrio. Tómate tu tiempo. Escribinos a microfonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Latiendo al ritmo de América Latina. Por no poder decir, soltar su voz al viento, tratar de resistir sin perder el aliento, sin parar ni un momento. Bien, 3 minutos pasaron de las 9 de la noche, entramos en la última hora de Latinoamericano. Estamos debatiendo sobre las marchas realizadas en el día de ayer, aunque la última participación no está de acuerdo con esta calificación de dos marchas, pero evidentemente hubo dos convocatorias, hubo dos escenarios, posiciones que se volcaron, y en algún sentido la propuesta concreta es poder discutir y debatir sobre esto. Cada uno de los que participan de esta mesa pudieron expresarlo. Yo me muero ganas de participar, pero son 4. Nos vamos a quedar sin tiempo. Tal vez después, en algún momento, vamos a hacer una vuelta con Leo y con Daniela. Pero bueno, se expresaron las posiciones. A mí me gustaría que cada uno de ustedes tome alguno de los ejes que se han abordado y que podamos abrir el debate en torno a esto. El rescate diferente respecto al 24 de marzo, lo que planteaba Lucas Franco, la caracterización del gobierno de Néstor Kirchner y de Cristina Kirchner que planteaba Juan Ruedi, Esteban Sánchez de la John Willacún planteando una situación política que lleva a acompañar el gobierno de Néstor Kirchner a partir de Cristina Kirchner a partir de lo que fue la resolución 125 y las posiciones que se vuelcan. Discúlpenme si hago una definición parcializada, un resumen muy parcializado, pero como para que los oyentes, si se integraron recién, tengan una idea. Y José María Adún del Sindicato de Canicitas planteando esta idea que hubo una sola marcha, que fueron los trabajadores organizados y el pueblo a partir de los debates que dan internamente que se expresaron en torno a esta fecha. No sé si son estos ejes los que quieren tomar o algún otro. El que quiera tomar la palabra tiene abierto el micrófono. Sí, a mí me gustaría ahondar un poco en esta discusión que se viene dando en el conjunto de la sociedad, ¿no? Digo, nosotros desde el Sindicato de Canillas, desde la Corriente Nacional del Sindicalismo Peronista, desde la Juventud Sindical, diferentes expresiones del movimiento obrero, no vamos a permitir que ni el diario La Nación, ni el diario Clarín, ni los representantes de ellos, los escribas de ellos o las voces de partidarias de esta fuerza, que claramente sabemos qué intereses aglutinan, cuestionen o le marquen al movimiento obrero en su conjunto cuáles son las decisiones a su interior o cuáles son las decisiones que tiene que tomar a través hacia el conjunto de la sociedad. El compañero Lucas planteaba lo de los 70. Me parece que eso es claramente lo que el movimiento obrero en su conjunto, de los trabajadores en su conjunto, la sociedad, los sectores populares tienen que poder resolver para no volver a pisar el palito. Yo creo que esa fue la victoria del enemigo. Cuando nos dividimos en los 70, el enemigo trabajó sobre esa división, sobre esa fractura. Y así pudo entablar un programa de gobierno que ya sabemos las consecuencias que trajo aparejada. Y me parece que principalmente la juventud tiene un deber histórico y que tiene que tomarlo, asumirlo y llevarlo adelante. Si no, simplemente lo traiciona y tiene que ser muy inteligente. Si la nación, a través de Beatriz Arlo, Mariano Grondona, Joaquín Morales Solá, le sigue marcando la posición, la crónica de hoy del diario La Nación, de la cobertura de la mancha, de la marcha, era una clara, ¿cómo decirlo?, la táctica que tenía que asumir determinado parte del campo nacional popular. Si volvemos a pisar ese palito, estamos fritos de nuevo. No el movimiento obrero, no la juventud sindical, no el sindicato Canilla. La sociedad es un conjunto. Así que me parece que hay que estar muy atento y por eso nuestra posición es que no hubo dos marchas, hubo una sola con diferentes convocatorias. Bien, fue José María del sindicato Canillitas, Juan Rodi del 29 de mayo. Sí, nosotros en principio estamos absolutamente convencidos que con represión e impunidad no puede haber derechos humanos en la Argentina. Por eso participamos de un conjunto de organizaciones políticas, sociales, comisiones internas sindicales, sectores universitarios, con un programa que pone en el eje de la discusión las claras violaciones a los derechos humanos que se cometen en el gobierno kirchnerista. Enumeraríamos muchas, muchísimas, podemos citar las más recientes si se quiere: Mariano Ferreira, la comunidad COM y los compañeros del Indo Americano. Tres recientes, si no, hace dos días, tres pibes fusilados en la estación de José Cepá, más acá todavía. Compañeros que en cualquier momento van a ir presos, que están procesados. Fernando Estecho en cualquier momento va a ir preso, se reactivó el juicio por repudiar al cipayo asesino de Rodrigo Rato cuando vino a la Argentina. Roberto Martino sigue preso, la gallega sigue presa. Es decir, hay una situación que claramente presenta una contradicción insalvable frente al discurso que plantea el kirchnerismo en materia de derechos humanos. Yo creo que han construido un discurso con reminiscencias setentistas desde la institucionalización. Mientras en los 70 se discutía desde el llano, mientras en el 70 se planteaba la patria socialista, hoy se discute desde la integración a las instituciones, se discute la patria asistencialista y ya no se discute hacer del Sheraton Hotel el hospital de niños. Creo que hay un gran retroceso ideológico. El kirchnerismo no expresa para nada la herencia revolucionaria de los compañeros que dieron la vida y cayeron en combate. Y esto fue claro. El rol contrarrevolucionario que ejerce el general Perón a partir del gran acuerdo nacional de sacar a Cámpora, sacar a Riggi. ¿Y por quién lo reemplazó? Por Rucci, por la AAA, por echar el primero de mayo del 74 a los compañeros montoneros, que sin embargo los compañeros, todavía con el recuerdo de las grandes concesiones de masa del 45, planteaban que el general está grande, que los tienen acorralados, le pasan informes equivocados. Y claramente los dos partidos mayoritarios de la burguesía en la Argentina plantearon, uno, aniquilar la subversión, última parte de Isabel Perón, y el otro, terminar con la guerrilla fabril. Eso tenemos que ser absolutamente claros. y lo que tenemos que avanzar más allá de Clarín y La Nación como elemento simbólico de los monopolios es ver que los resortes fundamentales de la economía argentina están en manos de las grandes corporaciones nacionales. Si no, observemos que de las 600 más grandes firmas de la Argentina, solo 120 son de capital nativo y en su gran mayoría están asociadas al capital transnacional. El modelo económico primario extractivista en manos de las corporaciones como la Barrick Gold no plantea otra cosa. Las imposiciones del Grupo de Acción Financiero Internacional, que le da seguridad jurídica a esas grandes transnacionales, le hizo votar a los legisladores de casi todas las bancas la ley antiterrorista. Entonces hay que ser claro cuando hablamos, digamos, de monopolio. ¿Qué papel tienen los monopolios en la Argentina de hoy? ¿Controlan los resortes fundamentales de nuestra economía? Bueno, eso me parece que es el debate de fondo, por el cual claramente un sector caracteriza a este gobierno como un gobierno de la reinstitucionalización post-neoliberal después de la eclosión del 2001, que ha venido a recomponer los niveles de acumulación capitalista en la Argentina, y producto de la situación internacional, producto del BRIC, del ascenso de China, del viento de cola de la asociación a Brasil, ha podido ampliar los programas sociales, con los cuales estamos de acuerdo. ¿Quién puede estar en contra de una asignación por hijo? ¿Quién puede estar en contra de ver todos los partidos de fútbol? No, absolutamente nadie, pero tenemos que discutir las cuestiones de fondo. Bien, Esteban, Lucas... Estoy lejos. No, a mí me parece que es interesante el punto de cómo se construyen las agendas de los sectores populares. Ahí decía José María que no tenemos que permitir que La Nación o Clarín nos construya la agenda, le construya la agenda al movimiento obrero, nos construya la agenda como trabajadores. Bueno, estamos de acuerdo. Tampoco me parece que tendríamos que permitir que la burocracia sindical nos construya la agenda. Animémonos a discutir la ley de asociaciones profesionales. Animémonos a modificar los estatutos de los sindicatos. Animémonos a generar más participación y más democracia sindical. En eso es que yo planteaba en mi intervención anterior la pena que le produce, si es correcta la expresión, si se quiere, de ver muchísimos compañeros que nosotros no nos atreveríamos a poner en la vereda de enfrente, que tenemos clarísimo que son compañeros del campo popular, acudiendo, creyendo en que está en juego, la democracia, la institucionalidad, a herramientas como, digo, por eso yo decía, yo acá traje una fotocopia de lo que es un comunicado que firmaba Moyano en el 74, planteando esto: la juventud sindical va a poner, digo, lo reitero, la juventud sindical va a poner su estructura al servicio de capturar a los montoneros. Entonces, muchísimos compañeros que iniciaron su participación política, construyeron sus organizaciones al calor de la lucha popular, hoy, para sostener un gobierno que caracterizan genuinamente, digo, es legítimo que cada uno tenga sus caracterizaciones, como nacional y popular, se introducen en ese tipo de herramientas, con la terrible historia que tienen ese tipo de herramientas, como por ejemplo la juventud sindical, para sostener dicho modelo. Esta es una. Nosotros animémonos a que no nos construya la agenda, ni Clarín ni La Nación, pero tampoco las burocracias sindicales, empresarias, que nada tienen que ver con los compañeros que están construyendo bachilleratos populares. Nada tiene que ver Moyano, ni Pedraza, ni ninguno de esos ladrones burócratas sindicales con los compañeros que laburan con las bases de trabajadoras. Y eso no tenemos que animarnos a ponerlo en tensión. Tenemos historia de construcción sindical desde los trabajadores, de luchas incansable por la participación y por la democracia sindical. No podemos regalársela a Moyano. No podemos regalarle la representación de los trabajadores a Moyano. Entonces, animémonos a poner en cuestión quién realmente nos construye la agenda. Y otra cosa de la que nosotros planteábamos, vinculada a la Constitución del 24 de marzo como un hecho político, como una manifestación de las expresiones del campo popular. Es esto. Veamos, ¿quiénes son los que intentan quedarse, vuelvo a decir sin temor a equivocarme, quedarse con las banderas del 24 de marzo? Es preocupante es preocupante ver a sectores del Partido Justicialista, que muchos de los que estamos acá comenzamos nuestra etapa de militancia ante los desastres que hacían estos muchachos, intentando combatir esos desastres. Digo, la John William Cook es una de las agrupaciones que nació al calor de lo que fue el post-2001, allá por las agrupaciones estudiantiles, combatiendo duro y planteando la necesidad de trabajar desde las bases para combatir lo que, los niveles de pobreza altísimos a los que habían llevado a nuestra sociedad y particularmente a nuestro distrito, y para generar otros niveles de participación que nos permitan transformar la realidad. Hoy, la verdad, da absolutamente pena ver que agrupaciones como la John William Cook participan del acto de lanzamiento de Mariano Güez, el mismo tipo que gobernó durante la época menemista, el mismo tipo que fue dualdista, el mismo tipo que hoy es kirchnerista, el mismo tipo que hoy se plantea como garante de la revolución, del proceso revolucionario. ¿De qué proceso revolucionario estamos hablando? Cuando hoy inauguramos un jardín en el barrio Casasco y a los dos días no puede tener más clase porque se cae a pedazos. Cuando hoy todavía generamos herramientas institucionales como la ley de emergencia, la ordenanza de emergencia habitacional, para poder apropiarnos desde el Poder Ejecutivo de los espacios de tierra y resolver los conflictos como se nos da la gana, que además tenemos larga data en la historia de Moreno de cómo se resuelven los conflictos de tierra. Cuando hoy todavía tenemos muchísimos casos de gatillo fácil, muchísimos casos de violencia de género, tenemos muchísimos casos de corrupción en las estructuras policiales, políticas, que se manifiestan en el barrio con el absoluto y nefasto negocio de la droga. ¿Qué hacemos con el barrio Loma de Moreno, con la cantidad de cocinas de Paco que tiene el barrio Loma de Moreno? ¿Quién está hablando de eso? ¿Quién de estos representantes, de los garantes de los derechos humanos del Proyecto Nacional, como Mariano Güez, se plantea hablar de estos problemas? Ninguno, porque son garantes de que esos negocios existan. Eso es lo que tenemos que poner en cuestión. Entonces, eso es lo que a veces nos apena encontrarnos en discusión, a ver quién tiene el termómetro de los valores ideológicos, y nos encontramos discutiendo entre compañeros que muchísimas veces estuvimos del mismo lado de la vereda, y que nosotros sentimos que somos todos partes del campo popular. Ahora, la contradicción y la encerrona a las que nos lleva este gobierno, adueñándose del campo popular, o está con el gobierno o no sos del campo popular, eso es una mentira, porque si no, animémonos a poner en cuestión. ¿Cuántos de estos muchachos están con el gobierno y nosotros nos atreveríamos a sostener y defender en un debate público o en un debate hacia dentro de cada organización que realmente son parte del gobierno popular? ¿Quién se anima a decir que OTASE es parte del campo popular? ¿Quién se anima a decir eso? Yo creo que ninguno de los que estamos acá se animaría a sostener por qué OTASE debería estar en un proyecto popular. Yo creo que ninguno de los que estamos acá se animaría a decir por qué José Luis Gioja, que estaba anunciado el lunes pasado, que venía a dar una formación política a la juventud morenense, debería ser garante del proyecto popular. Y ahí también encontramos muchos compañeros del campo popular que iban a escuchar a Scioli y a Gioja dando formaciones políticas. ¿De qué estamos hablando? Un tipo que prioriza que la Barrigol se lleve la guita antes de que tengamos agua para tomar. 13 millones de litros de agua por día solamente la Barrigol contamina. Y esas cosas tenemos que discutirla. Nos vemos en la obligación de discutirla. ¿Quién puede garantizar que esos tipos, que esos personajes, digo, Beder Herrera, el que se sentó a firmar el acuerdo con el menemismo en La Rioja, lo mismo? Lucía Corpacci, la prima de Sadi, que dice que hubo crimen pasional con lo de María Soledad Morel, cuando todo el campo popular está discutiendo que la figura del crimen pasional no debería existir más, porque la que debería existir es la de femicidio. ¿Cómo hacemos nosotros, o cómo hacen los compañeros, para sostener que esos tipos y tipas son representantes del proyecto popular? Animémonos a establecer otros pisos de diálogo. Discutamos que tenemos interpretaciones distintas, pero que con esos tipos no queremos ir a ningún lado. Y animémonos a combatirlo. Combatamos desde la base de los trabajadores a las burocracias sindicales. Animémonos a ponerle en discusión la ley de asociaciones profesionales. Cambiemos los estatutos para que no haya más jefe de los sindicatos 30 o 40 años. Animémonos a discutir eso desde los sindicatos de base. Animémonos, nosotros vamos a acompañar todas esas luchas. Lo que no vamos a acompañar de ninguna manera es que nos mientan adueñándose del campo popular con tipos como Scioli, Menem, Gioja, Infran, Mariano Güez. Eso es lo que no vamos a permitir. Y ahí vamos a ir a discutir a todos los lugares donde sea necesario, que necesitamos darnos otro espacio de discusión distinto, con otros canales de diálogo y con otros niveles de debate. No podemos estar pensando que la cosa es o estás acá o estás con el golpe. Estás con el gobierno o sos destituyente, gorila, sos de Clarín, sos de la Nación. Porque no es cierto. Alguno que se atreva a sostener que, hablo por la organización a la que pertenezco, que Libres del Sur es más hija de Clarín que Scioli. Lo propongo que lo debatamos. Bueno, queda Esteban y después nos van a quedar unos minutos para para hacer una vueltita más. Sí. Bueno, vamos a tratar de dar una discusión política, evitando la chicana de la cual soy un profesional. doy fe de eso, Esteban. Sí, ¿eh? Sí. No, básicamente me parece que, bueno, para dar la discusión política, creo que esto tiene que ver con cuestiones de interpretación de la realidad y del proceso que está viviendo la Argentina. La Argentina en su conjunto, la Argentina como sociedad, como esto, como trabajadores, como pueblo, me parece que esa es la perspectiva con la que hay que mirar el proceso. Digo, no podemos hacer abstracción, digamos, de sujetos aislados que hoy están por determinada coyuntura en lugares de poder importante, que la historia no los ha puesto de este lado jamás, digamos, que han sido, como bien decía Lucas, sostenedores de la avanzada neoliberal. O sea, me parece que dentro de lo que es el Frente para la Victoria, ni que hablar del PJ, tenemos muchísimos de estos casos, amigo. Pero me parece que esa no es la perspectiva en la que tenemos que mirar el proceso político que estamos viviendo, porque si no, es esta distancia, me parece que es entre la del programa, el programa de fantasía, y la realidad concreta que estamos viviendo. Me parece que estamos viviendo un proceso de transformación masivo. O sea, yo lo veo así como una revolución cultural importante, donde estas posturas de programas, de cuestionamientos a determinados sujetos por la trayectoria que han tenido, sin tener en vista, digamos, el proceso en el que se embarcan, está siendo totalmente superada por la realidad, por la masividad de la gente que cada vez más, digamos, adopta una mirada, digamos, se suma a este proyecto del gobierno nacional. En ese sentido, nosotros apoyamos al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Estamos en el marco del Frente para la Victoria, y ese es el proceso, y estas son las contradicciones que nosotros alimentamos. Digamos, esa fantasía también lleva a lecturas románticas de los 70 y a lecturas románticas de los 90. Digamos, acá no ves que vino durante el menemismo políticos extraterrestres y de repente vaciaron el país. Digamos, acá hubo una sociedad que fue quebrada y que fue quebrada, digamos, con una distribución material también importante. Digamos, no es que a nosotros solamente nos vendieron espejito de colores. O sea, acá durante los 90 muchísima gente se fue de vacaciones a recorrer el mundo con un peso, un dólar. Gente que tenía propiedades que valían 20.000 pesos, a la semana siguiente valían 20.000 dólares. O sea, la compra a crédito, digamos, la destrucción del tejido social, digamos, fue muy importante. Digamos, regenerar eso en tan pocos años lleva un proceso de contradicciones, digamos, de la magnitud en la que estamos viviendo. Y yo creo que si las organizaciones políticas no empezamos a tratar de discutir y cuestionar y permitirnos discutir, porque otra cosa que no comparto con Lucas, nosotros nos permitimos discutir todo, o sea, cada una de estas posiciones que la John William Cook va tomando a lo largo del avanzar proceso son sumamente discutidas y con discusiones no saldadas también, y con, bueno, vamos a ver qué pasa. Pero, digamos, yo creo eso, hay como una distancia entre la fantasía, digamos, que cada vez es más impotente a la hora de operar en la realidad, y este proceso contradictorio que, como sea, como lo fue la marcha del 24 de marzo, digamos, se abre paso a los ponchazos en el marco de un proceso que nosotros vemos, no sé cuánto tiempo hay, pero nosotros, o sea, la caracterización que nosotros hacemos de la etapa es que esto no hay otra que la profundización, digamos, no hay otra salida. Y nosotros acompañamos a Cristina Fernández de Kirchner y también acompañamos al compañero Hugo Moyano. O sea, esto está clarísimo. O sea, lo que algunos sectores ven como la burocracia sindical cómplice de un montón de cosas, etcétera, etcétera, hoy para nosotros, digamos, uno de los soportes más importantes a este proyecto. Digamos, Moyano garantiza en ese contexto la posibilidad, digamos, de que la CGT se renueve. Digamos, eso está clarísimo. Moyano, digamos, no está en la línea de Pedraza, no está en la línea de Momo Venegas, de Barrio Nuevo. O sea, hay un montón de contradicciones adentro de la CGT, de la cual, gracias a Dios, Moyano es la resultante principal de ese proceso. Y bueno, y en ese sentido nosotros, también tenemos, si se trata de hablar de sujetos, digamos, creo que es en los últimos años la cantidad de cuadros políticos que ha promocionado la CGT y la Juventud Sindical, creo que están a la vista. Para ya te, le dejo a José María que me está pidiendo. Nos quedan 5 minutos, tal vez va a ser difícil, ¿sí? Porque evidentemente hemos abierto demasiadas puertas que es para un debate enorme. Nuestra intención era justamente esto, abrir, que se exprese, que en realidad esto dé lugar a que se siga debatiendo entre los oyentes y entre nosotros mismos y que se puedan expresar estas posiciones. Un minuto de cierre, sé que es difícil, pero les pido a cada uno que lo pueda hacer. No sé, José María, si lo puedes integrar a lo que tenías pensado, sí. Como para poder cerrar la mesa de hoy. Bueno, primero es esto, planteé lo de que no permitamos que el enemigo de clase nos construya la agenda. Evidentemente nos sigue construyendo la agenda porque el compañero Lucas habla de Moyano, ¿sí? Que es lo que está planteando Clarín en La Nación, sistemáticamente hace. Entonces, evidentemente el que sigue conduciendo a estos sectores del campo popular es el enemigo de clase. Los utiliza para fracturar al campo nacional y popular. Si enumeramos presos, el compañero del 29 de mayo enumeró. Bueno, los sindicatos, este proceso kirchnerista se encargó de meter preso a varios de estos representantes de los sindicatos, el movimiento obrero, la organización de los trabajadores. Entonces, hay una contradicción clara. En el número 3, 4, 5, 10, 20 también podemos enumerar y también podemos seguir enumerando mártires y un montón de cuestiones. Lo que yo quiero dejar claro es que este enemigo de clase mató a Felipe Vallese. Desapareció 30.000 compañeros del movimiento obrero. Trabajadores ocupados, integrantes de las comisiones internas, jóvenes que laburaban, estudiaban y trabajaban en las villas. ¿Sí? Estos sectores fueron los que construyeron un Estado-Nación de acuerdo a sus intereses. Y esos intereses se ven reflejados en la totalidad de la sociedad. Entonces, no nos dejemos engañar. Ellos construyeron esto. Si hay corrupción, hay un agente corruptor. ¿Sí? Y eso está en toda la sociedad. Entonces, yo quiero que discutamos esto. El compañero 29 de mayo decía, bueno, tenemos que discutir esta recomposición de la acumulación capitalista. Bueno, ¿cuál va a ser el sujeto revolucionario? ¿Sí? El sujeto revolucionario, Marx va a decir en el Manifiesto Comunista, la burguesía ha jugado un papel altamente revolucionario, pero la única clase revolucionaria es la trabajadora. Bueno, eso se expresa en el movimiento obrero organizado y en el trabajador en su conjunto. Solo eso puede subvertir. Si no, nos comemos que los tuiteros y los facebookeros voltearon a Mubarak en Egipto. Lucas, no te quiero decir tu minuto final porque me recuerda a otros conductores que es mejor dejarlos de lado, ¿no? Está matando, ¿no? Sí. Tu minuto final. No, bueno, yo creo que plantear, insisto con esto, ¿no? La construcción de las agendas de los espacios populares no tiene que estar pensada con la simpleza de decir, si uno critica al ahora amigo de clase Moyano, quiere decir que uno lo critica desde una bajada de línea de Clarín. Parece que nosotros tenemos que, insisto con esto, animarnos a poner en discusión, que me llamó la atención que no hayamos contestado al respecto. ¿Por qué nos discutimos la ley de asociaciones profesionales, los estatutos de las organizaciones de los trabajadores? Discutámoslo, animémonos a transformar los espacios sindicales. Por otro lado, las construcciones de fantasía, yo no me atrevo a decir que los compañeros tengan construcciones de fantasía, de hecho me parece que es afortunado que existan organizaciones de base como la John William Cook, que se plantean un modelo de transformación de la realidad y que se plantean un proyecto colectivo, barrial. Lo que tenemos son interpretaciones de la realidad distinta. Y lo que nos propone el kirchnerismo es eso. Es el que no está conmigo, es fantasía, es mentira, es inexistente. Yo podría plantear que la transformación de la realidad estructural que plantea el kirchnerismo se vuelve inexistente cuando la presidenta veta la ley de glaciares. Se vuelve inexistente cuando los gobernadores kirchneristas impiden la realización, la reglamentación y la implementación de esta ley. Se vuelve inexistente cuando todavía tenemos a una enorme parte de la sociedad morenense por debajo de la línea de pobreza. Se vuelve inexistente cuando vemos el estado de las escuelas de Moreno. Se vuelve inexistente cuando nos encontramos con políticos y sindicalistas absolutamente enriquecidos y cada vez más a costa de trabajadores, en muchísimos casos, todavía por debajo de la línea de pobreza. Y me atrevo a nombrarlos. Por ejemplo, los trabajadores municipales de nuestro distrito. los trabajadores municipales de nuestro distrito. Si midiéramos como corresponde la inflación, estarían todos por debajo de la línea de pobreza, los trabajadores municipales, los empleados. Entonces nosotros nos animamos a poner en cuestión qué proyecto está discutiendo cada uno. Respetamos absolutamente las visiones de los compañeros, pero lo que decimos es así. No hablemos de proyectos fantasía, porque eso nos llevaría a discutir qué realidades nosotros soportamos y abonamos en nuestras manifestaciones políticas actuales. Me parece muy bien que la John William Cook banque al compañero de clase. Ahora, históricamente, muchos de los espacios que estamos acá discutimos la necesidad de la construcción de la Central de Trabajadores Argentinos, por ejemplo, en oposición a las burocracias sindicales, de las cuales Moyano es un representante. Preguntémonos dónde vive Moyano, nada más para empezar a hablar. ¿Y cuántos de sus familiares están en puestos claves en empresas y sindicatos? Y esto no tiene que ver con una construcción de Clarín. Esto lo dijimos históricamente mucho antes de que lo diga Clarín. Entonces, preguntémonos también qué construcciones políticas y qué referencias políticas estamos abonando en lugares críticos como este. Es preocupante que muchísimas organizaciones del campo popular vayan a festejar el lanzamiento de la candidatura de Mariano Hues. Nada más. Bien. Esteban. Bueno, sí, yo en realidad cuando me refiero a las posiciones de fantasía tienen que ver con posturas principistas del tipo, no sé, digamos, hace esta semana lo vi, creo que fue hace un mes, pero a Pino Solanas hablando desde un carrito de golf en Expo Agro, después de saludar al Momo Venegas, diciendo nosotros no vamos a apoyar un gobierno que no defienda lo nacional. ¿Cuándo va a llegar ese principio? A eso me refiero con fantasía, digamos, esa es una realidad que se construye. Y esa es la distancia que yo veo entre el programa revolucionario y la interpretación del proceso complejo en que estamos viviendo. Nada más. Bien, Juan. Sí, en principio yo creo de que el discurso de los compañeros de la vertiente proveniente del nacionalismo revolucionario de los 70 tiene muy poco que ver con lo que fue en los 70, eso en la práctica. 75, coordinadora de Fabril Norte, fue un bastión de esta vertiente política, orientada fundamentalmente por los montos, y que era uno de los polos de los trabajadores de expresión más radical. Ahí no estaba ni siquiera la izquierda, era dirigido por ellos, y era una de las principales preocupaciones de los sectores reaccionarios del peronismo. Muy poco tiene que ver Moyano con esa expresión sindical de los trabajadores peronistas en esa época. Más bien tiene que ver con otras concepciones. No calificamos como reaccionario a Moyano porque sabemos que hay el Momo Venegas, Pedraza, efectivamente sí son reaccionarios. Y sabemos que durante el MTA Moyano tuvo una posición crítica, inclusive hizo un paro contra el Fondo Monetario Internacional. Pero tampoco expresa el modelo sindical de las organizaciones revolucionarias de los 70. Yo creo que a nosotros tenemos una gran preocupación en cuanto la política tiende a imponerse la agenda desde lo institucional. Nosotros creemos que la política debe estar en las calles, que lo fundamental hoy es avanzar en las demandas que no ha resuelto este gobierno kirchnerista, y solamente eso va a generar las condiciones para que surjan organizaciones revolucionarias como la de los años 70. Para poder poner en la agenda política la cuestión del poder y la cuestión de la construcción de la patria socialista. Bueno, muy bien. Les agradecemos mucho que hayan venido, que hayan logrado expresarse de la forma que lo hicieron. Es muy difícil en este ambiente poder mantener la tranquilidad y poder expresarse en un tema que evidentemente nos mete en el eje de lo que son las discusiones políticas en este momento histórico de la Argentina, ¿no? Y por supuesto que seguro esto abre un montón de ejes que no pudimos llegar a abordar acá, pero creo que se pudieron expresar tanto con en términos de lecturas históricas y caracterizaciones de la realidad. Nuestra intención y nuestra comprensión, de alguna forma, es que estamos hablando de compañeros, y creo que lo expresaron así, con distintas lecturas de esta realidad, y en algún sentido nos parecía que valía la pena poder escucharnos y poder expresar estas posiciones, y a partir de ahí cada uno sumará o restará argumentos a los que seguramente ya tiene, ¿no? Porque en un debate esta característica... Yo, Martín, si sí. Ustedes gentilmente abrieron el micrófono para esta discusión, me parece que fue mucho más que el 24 de marzo, así que aceptando lo que el compañero dice, ¿tenemos que discutir esto? Discutámoslo. Si este programa pudiese abrir nuevamente el micrófono para profundizar esta discusión, nosotros estamos totalmente del sindicato Canillas, de Juventud Sindical, de la Corriente Nacional Sindical mismo Peronista, dispuesto a dar toda la discusión que tenemos que dar. Bien, bien, lo vamos a tomar para continuar este tipo de mesa y de debate. Bueno, les agradecemos que hayan venido y ya creo que tienen muchas ganas de salir de este sauna de aquí adentro. Vamos a ir a una tanda y ya volvemos.